Bienvenidos a Rock Entre Amigos. Como habéis podido escuchar, hemos empezado de manera tremenda con estos Power God y el tema Into the Battle. Tremendo. Yo soy Kike Maiden, ya estoy aquí para presentar otro programa, otro Rock Entre Amigos, esperando pues hacer, como siempre, pues un programa ameno, bastante, con bastante información, y esta vez pues me encuentro solo. Me encuentro solo porque he decidido darle un respiro al compañero Joaquín, que no se sature mucho y que no me aguante tanto, si no acabará abandonándome, y eso no puede ser. Bueno, con estos Power God que acabo de empezar, pues mi intención es en este programa pues dar a conocer una serie de grupos que fueron interesantes, sobre todo pues para mi punto de vista, grupos que no tuvieron suerte, la mayoría de ellos. Y estos Power God, pues que se fundaron en el año 97, pues la verdad es que reunían un estilo de heavy metal pues que venía tanto del clásico de grupos como Maiden o Judas, y también le metían pues alguna salpicadura de grupos como Motorhead, muy poquito, incluso AC/DC, pero realmente lo que más cogían era ese metal de segunda fila que había en Estados Unidos en los 80, de grupos como Anvil o Omen, o sea, grupos que no estaban teniendo tanto éxito como Metallica o Megadeth, grupos que no llegaban a ser thrashers, ¿no? Se quedaban en ese nimbo que estaba en lo que se denominaba en aquella época power metal norteamericano y ese thrash metal incipiente, ¿no? Aparte de eso, pues tiene mucha reminiscencia también de grupos como Manowar y de los Running Wild, ¿no? Por ejemplo, este tema es muy muy maidenesco, muy Running Wild, pero le da esa patina de dureza que la verdad es que es tremendo, ¿no? Este grupo, pues tras sacar este Evolution, ¿no? Este disco que contenía este Into the Battle en el año 99, pues tuvieron que cambiar de cantante. Estaba Leo Lessing a las voces, tuvieron que cambiar por Alex Koch. Como habéis podido escuchar, pues este Lessing era un cantante relativamente más, tenía un estilo bastante desgarrado, más grave, y el siguiente, el Alex Koch, pues era un tío que tenía un poquito más de agudos. Aparte de tener un poco más de agudos, tenía una variedad de registros que era absolutamente brutal, ¿no? Este grupo dejó de existir sobre el año 2008, pero hasta el año 2008 editó tres discos que son como si dijésemos una trilogía, ¿no? Podríamos llamarle los Evolution, ¿no? Una mezcla de evolución y evil, ¿no? De diabólico, ¿no? Evolución diabólica. Pues como hemos dicho, en el año 99 editaron ese primer disco que es muy bueno, no llega a ser una obra maestra, pero es tremendo. Y pues con este Alex Koch a las voces editaron esa segunda parte, ¿no? Ese Evolution parte 2, Back to Attack, en el año 2000. Y la verdad es que el disco este es una brutalidad. Este Back to Attack es un disco mucho más contundente, más rápido, tiene más reminiscencias thrashers, aparte de que el nuevo cantante, Alex Koch, tiene, aparte de ser un poco más agudo, tiene mucha variedad de registros. Es un cantante que la verdad le dota al grupo de una contundencia absolutamente monumental, ¿no? Como estamos diciendo, pues este Evolution parte 2 aumenta el nivel del grupo, la calidad del grupo. No de éxito, tristemente el grupo no tendrá éxito. En el año 2005 sacarán ya su último disco, pero en el 2002 todavía editan esa tercera parte, ¿no? Ese Evolution parte 3, el Nemesis, todavía más rápido, más thrasher, no tan genial como este Back to Attack, que me parece a mí pues su mejor obra. Y entre estos tres discos, pues el grupo edita dos discos de covers, de versiones de grupos que les han influenciado, y ahí pues nos damos cuenta de todas esas, pues todas esas características que recogen los Power God, ¿no? Tienen versiones pues de Exodus, de Anvil, como hemos dicho antes, de Omen, incluso de grupos que son bastante desconocidos, y destacar un pedazo de versión que tienen de los Manowar, que es para quitarse el sombrero, ¿no? Del Kill by Power. Pero como la mejor obra que creo que tienen los Power God es ese segundo disco que estoy comentando, ese Back to Attack, os pondré el Temple of the Forbidden Age, un tema que es una absoluta salvajada, para que disfrutéis de estos Power God y ver si os interesaría pues descubrir un poco este grupo que desapareció tristemente en el 2008. El cantante Alex Cox ha estado en multitud de bandas, quizá la más importante Ivanhoe, un grupo donde también estuvo el cantante de Brainstorm, Andy B. Frank, y los otros dos componentes del grupo, que eran Han Harman y Andrew Briggs, pues bueno, han estado también dando tumbos por multitud de bandas, aparte de su principal banda, que eran The Tracelorge. Así que os dejo con este pedazo de tema que es absolutamente brutal. We'll be right back. como habréis podido observar, esta vez el programa es un poco diferente. Han habido dos temas empalmados, sabéis que me gusta hablar bastante y que las canciones las pongo un poco separadas, pero esta vez pues quiero que escuchéis pues lo que estoy diciendo, ese grupo, ¿no? Esos grupos y que os intereséis por ellos. Y estoy poniendo pues dos temas por grupo para lo que para ver esa evolución y esos cambios o darle un poquito más de complemento a la música a la hora de dar explicaciones, ¿no? De estos grupos. Estos Prime Time, pues es un grupo que se fundó también, pues como el anterior grupo, pues sobre el año 97. Es un grupo que está formado por integrantes de multitud de bandas, como Andre Andersen, que es sobre todo conocido por ser el fundador y teclista de los Royal Hand, ¿no? Grupo de hard rock norteamericano con algún toque progresivo. En compañía de Andre Andersen, que la verdad es que dejó la banda pues después de este primer disco, pues se le unió Edward Hovinga, un vocalista que venía de los Elegy, otro grupo así progresivo de la escena de los 90 holandesa, y Henry Poulsen, que también estaba en bandas como Narita. El tema que habéis escuchado es el homónimo del primer disco de este grupo, que lo editaron en el año 97, recién juntado el grupo. Este The Unknown, pues como habéis podido escuchar, es un heavy metal, más que un heavy metal, sería un hard and heavy bastante rápido, pero en general el disco tiene tendencias más hard rockeras, ¿no? más clasicotas. Sí que alterna algunos temas a medio tiempo con otros más espídicos, ¿no? más veloces. Andre Andersen siempre ha tenido la capacidad de fundar muchos grupos, ¿no? Como estamos diciendo, pues él abandonó después de editar este primer disco, y el grupo tiró adelante sin él, y el grupo tuvo bastante éxito todavía, sobre todo en Japón. En Europa prácticamente pasaron desapercibidos, pero en Japón tuvieron bastante éxito, y al poco tiempo, al año siguiente, editaron The Miracle, un disco que mantenía las pautas de ese primer disco. Prácticamente la evolución no existe mucho, simplemente hacen que tenga... las composiciones están posiblemente más bien estructuradas, más bien acabadas, pero el nivel es similar. En el 2000 editan el Free the Dream, un disco que se aleja muchísimo de estos dos primeros, mucho más ahora, incluso es muy suave, y la verdad es que deja, a mi gusto, deja mucho que desear. Para que veáis pues la variedad un poco de estilos que también tiene este grupo, como estábamos diciendo antes, el tema anterior era más veloz, era un tema relativamente bastante veloz para el hard and heavy que practican, y ahora en estos, para que veáis un poco también el otro estilo que tienen, más hard rockero, más típico, más clásico, os voy a poner el tema Stepping Stone de ese segundo disco de Miracle. Yeah. Sé lo que estáis pensando, que es lo nuevo de Amon Amarth o algún tema o algún disco que se os ha escapado, pero no. Curiosamente estamos en España. Ahí podemos ver la calidad y variedad de grupos que tenemos en este país. Estamos hablando de Yggdrasil, un grupo que es de Zaragoza, nada más y nada menos, que con ese primer disco que han editado, Alsalburn, y este pedazo de tema que es End of Cycle, pues nos demuestran que hay vida más allá que Amon Amarth en el death melódico, o que Arch Enemy, que también hay bandas aquí en España que hacen sombra a Arch Enemy. Bueno, esta banda zaragozana, fundada en el año 2013, se da un poco a conocer pues, los circos underground con un mini LP titulado One Step Closer to Valhalla. Pero realmente con este Alsalburn, pues la gente que se ha acercado a este grupo ha visto pues lo flipante y potente que es esta banda, ¿no? Con este primer tema ya habréis visto este End of Cycle, pues que las semejanzas con Amon Amarth son pues más que llamativas, ¿no? Pero con este segundo tema, pues que voy a poner, la verdad que ya te da pues la sensación de que estamos con una banda que si no pasase nada y el pues bueno, la música fuese justa, pues que estaría ahí, ¿no? Estaría ahí, pues tocando a la puerta de escenarios, pues un poco más grandes que todo lo que está haciendo hasta ahora, ¿no? Este tema que voy a poner, Slaughter of the Dragon, es una absoluta también maravilla, ¿no? De a quien le guste el death melódico o el heavy metal, pues muy fuerte, va a disfrutar como un enano, ¿no? Y es lo único que puedo decir de este grupo, es esperar que tengan suerte. Que no les vuelva la espalda pues esa suerte y que podamos disfrutar de más discos que si son como este primero que han sacado, este Alsalburn, pues creo que nos van a dar muchas alegrías para este metal querido nuestro. Así que os dejo con este Slaughter of the Dragon. Destiny of some fools. creo que a más de uno se le habrán saltado las lágrimas después de escuchar pues este tema, ¿no? Este Tortura Artean, ¿no? Algunos los habrán conocido y son los míticos Lachen, banda vasca que se fundó pues en el año 93, que tuvo muchísimo éxito en el País Vasco. Sobre todo tengo que dar las gracias a mi amigo Oriol por ponerme en la pista del grupo. Los tenía absolutamente olvidados. Recuerdo haber visto las portadas de este grupo pues en los antiguos Beat, ¿no? En esos boletines del Disco Play, pero no me habían interesado en absoluto nunca, ¿no? Pero bueno, tras un par de comentarios que me hizo Oriol sobre el grupo, pues me puse a indagar a ver estos Lachen, que había sido de ellos. Curiosamente, se forman en el 93. En el 95 editan una maqueta que tuvo bastante éxito. Vendió las 2.000 copias que editó de ese Eritsari Deika. Pero bueno, ahí, a partir de ahí pues no pararon de hacer conciertos, tuvieron varios premios, elegidos mejor grupo por la radio vasca del País Vasco. Y en el 96, con el sello Oiueka, editan el Conciencia a la Inferna. Este disco me ha sorprendido bastante porque es un disco bastante heavy, con reminiscencias también thrashers, bastante... No muy rápido, pero sí, bastante, bastante. No es un disco denso, es un disco que está... La verdad es que para ser un disco de un primer disco está muy bien. Además, este disco contiene la famosa balada Laztana, ¿no? Es una balada que por lo visto la cantaban en el País Vasco a toda hora. No es de lo mejor para mi gusto, está bien, pero no es de lo mejor. Y me ha gustado bastante este primer disco. Siendo sincero, yo es que soy bastante reticente al idioma vasco en la música. Creo que es un idioma relativamente bastante brusco. Como he comentado algunas veces con Joaquín en algunos programas, pues le pasa algo parecido al ucraniano o al alemán. Pero que veo que encaja perfectamente en este thrash, ¿no? En este heavy thrash que practican los Lachen. Bueno, después de este éxito, editan en el 98 pues, el Ardi Larruz, que siendo sincero, sobre ser un disco más pesado, más duro, menos veloz, le encuentro pues mucha... no sé si es el tipo de sonido o por el idioma que tienen, el vasco, mucha reminiscencia al rock urbano, ¿no? Tiene, a pesar de ser un disco con cierta tonalidad heavy thrash, le veo mucho toque urbano y me parece que le da al disco una calidad y un punto de vista que se diferencia de otros grupos, ¿no? Y me ha gustado muchísimo. Quitando también el tipo de estribillos que practican, son relativamente un poquito más comerciales, ¿no? Que los grupos thrash clásicos, y se acercan entonces más a grupos como Barricada, pero siempre cantando en vasco, ¿no? Y me ha gustado muchísimo. Curiosamente, el grupo se deshace sin ningún motivo en particular en el año 99, cuando estaban en la cúspide, ¿no? Cuando estaban, pues bueno, prácticamente ya el éxito les había llegado fuera del País Vasco, del entorno del País Vasco. Ya estaban llegando a tocar en zonas como Zaragoza, Barcelona, incluso Madrid, ¿no? Que ya estaban recorriendo gran parte del reino de España, como dirían los más conservadores. Y bueno, sin ningún motivo, el grupo se deshace y 10 años después, prácticamente, pues deciden pues hacer una gira de despedida, ¿no? Creen que no cerraron bien, que no hicieron bien las cosas. Y hay un par de declaraciones en cuando van a hacer lo que es la gira de reunión, que serán unos 20 conciertos más o menos para despedirse ya definitivamente pues de su gente, que lo editan más adelante como Helmuga, ¿no? En un DVD y en CD. Pues en algún comentario dicen que fue como si fue como un órdago, ¿no? Que el grupo estaban en lo más grande y dijeron, ¿y si lo dejamos? Y ahí quedó, y hicieron el último concierto, y bueno, les quedaba esto pendiente que realizar. Así que se despidieron definitivamente de toda la gente pues en ese 2008, con esos 20 conciertos y ese DVD que recomiendo que la gente lo vea, que están bastante bien. Creo que son mucho mejores en disco que en directo. En directo no me termina igual es porque esos 10 años casi de parón que estuvieron, pues se les nota, ¿no? Y que esos 20 conciertos igual no hacen que lleguen a compenetrar, pues como a lo mejor estarían pues en el año 98. Bueno, de este segundo disco de Lardy Larruz voy a poner el tema Traidorea, que creo que sí que transmite pues lo que estoy diciendo yo, ¿no? Ese deje de rock urbano pues en ese heavy thrash que practican, con mucha influencia de unos Metallica, del Black Album, incluso del Load y de grupos pues que dentro del thrash hicieron más heavy, ¿no? Pero tengo que decir, Oriol, que gracias por recordarme este grupo, que la verdad que me ha gustado bastante, y que este segundo disco pues sí que lo veo un buen disco, un gran disco, y qué pena que no sepamos pues cómo hubiese sido esa vida posterior, ¿no? de estos Lachen, y que tristemente lo dejasen en esa época, ¿no? Así que os dejo con este Traidorea. También le dedico el tema a mi amigo mío, ese vasco que vive en Andalucía, que está apoyándonos en el podcast, y para vosotros este Traidorea de los Lachen. Shot! volvemos al death metal épico melódico, ¿no? Si antes estábamos hablando de unos zaragozanos que nos han sorprendido y nos han dejado flipados con ese, pues, death metal épico viking así a lo Amon Amarth, pues bueno, ahora nos vamos a la parte más folclórica, ¿no? De unos finlandeses que nacieron en el año 2002, estos Falchion. Falchion es una banda, un proyecto que... pues que creó Juno Kaupinen en el año 2002 con 16 años. O sea, yo me quedo absolutamente flipado con mucha gente, ¿no? Con mucho músico. Este Juno Kaupinen, que se juntó con Jonas Simonen a los teclados, ¿no? Estos dos jovenzuelos, pues se unieron a más gente, ¿no? Lo que pasa es que estaban, pues, prácticamente cambiando de componentes continuamente. En el 2003 editan la demo Glory of the Sword, una demo que suena bastante potente, bastante bien. Pero en el 2004, pues este Juho Kaupinen, ya ves, con 16-17 años, el chaval tocaba la guitarra y cantaba, es contratado o es llamado para que vaya a tocar con los Korpiklaani, ¿no? Esa banda de folk finlandés, pues que también ha tenido muchísimo éxito, que a mí me gustan muchísimo, mucho más alegres, es algo más festivo que estos Falchion. Y curiosamente se va con los Korpiklaani como acordeonista, ¿no? Para tocar el acordeón. O sea, es que es increíble los tíos estos, ¿no? La facilidad que tienen para tocar tantos instrumentos y tan diferentes. Bueno, y como habéis podido observar, la voz de Juho es absolutamente brutal, ¿no? Funda el grupo estos Falchion con intención de hacer algo que mezcle los estilos de grupos que estaban teniendo bastante éxito por esa época, también finlandeses, colegas de ellos, como eran Ensiferum o Amorphis, ¿no? También es verdad que estos Falchion son muy épicos, sin necesidad de instrumentos tradicionales, ¿no? Sin violines, prácticamente acordeón, sin prácticamente nada, ¿no? Simplemente con esas guitarras y esa voz y esos ritmos, pues nos trasladan a esos momentos épicos. Como estoy diciendo, pues bueno, en el 2004 es llamado a tocar en Korpiklaani, pero eso no hace que en el 2005, pues con esta banda, con Falchion, edite Legacy of Hittens, ¿no? Un disco, pues, que hace las delicias de cualquier seguidor del death metal épico, pues más puro, ¿no? Más melódico y más puro. El tema que habéis escuchado es Broken Stone, pues bueno, tiene todas las características de este grupo. Ritmos muy folkies, muy duros, pero que hacen las delicias, como estoy diciendo, pues, de todos los seguidores de este estilo. Para el siguiente, bueno, el grupo lo tiene un poquito parado. Él sigue con Korpiklaani, porque Korpiklaani, pues es un grupo que gira mucho, está teniendo durante esos años mucho éxito. Y el grupo no tocará el primer concierto de su historia hasta el 2007. En el 2007 hace unos cuantos conciertos y se prepara para editar, pues, el siguiente disco, ¿no? El Chronicles of the Dead, un disco que editan en el 2008. Utiliza músicos que están tocando con él en Korpiklaani y en otras bandas. Pues saca el disco por amistad ya con gente que de su alrededor, ¿no? Y bueno, lo que hace simplemente es concretar, pues, ese sonido de la banda, ¿no? Es absolutamente, pues una pasada, ¿no? Y a mí me flipa absolutamente. Y os dejo, pues, este Dying Dreams, que me parece un temón como la copa de un pino, ¿no? Y como esta banda, pues, desgraciadamente, pues, se rompió, ¿no? No pudo continuar Juho con la banda. Y así todo, pues, pocos años después, sobre el 2012, abandonó Korpiklaani y la verdad es que ha perdido la pista por completo de lo que está haciendo este Juho Kaupinen. Así que os dejo con el sonido de estos Falchion. Yeah. right now. I wanna see how it moves away, taking away all our fear inside. And I wanna get up when we crash against the wall. Our first mountain will see the glory. Never wake up on these fantasies. Volvemos a España. Habéis escuchado pues el tema Hope del disco Dark Age de los catalanes Emberland. Pues bueno, Emberland es una banda que nace en el año 2009 y entra a grabar su primer disco Sunrise en el 2011-2012. Creo que en ese momento tenían dos cantantes, creo, pero actualmente, aparte del grupo completo, pues tienen hasta tres voces, ¿no? E incluso he llegado a escuchar cuatro voces, guturales, melódica femenina, melódica masculina, y hay otra que me suena más jarroquera, no sé si es el mismo cantante o a lo mejor algún componente de los músicos que también apoya vocalmente. Un grupo que no son unos Nightwish. Mucha gente quizás dice Nightwish como primera eso, pero los veo más hardrockeros, menos power metaleros. Tiene, para mi gusto, más esencia de grupos con eso, que pues más tipo Edenbridge, ¿no? Grupos que se acercan más al hard rock, aunque es bastante heavy. Pero también le veo mucho toque del gótico, ¿no? Incluso ese juego de voces que tienen masculino, femenino y gutural, pues me recuerda también a grupos como Theater of Tragedy o Draconian, grupos que vienen más del gothic metal, ¿no? Sin llegar a ser la música, pues eso. Grupo a descubrir, muy interesante, con tres discos, como he dicho, ese primer Sunrise, el segundo que sacaron, el Dark Age, que es el tema que ha sonado ahora mismo, el Hop, y el The Art of The Peace, ¿no? El The Art of the Peace, que es ese último disco que editaron en el 2017. Que bueno, la evolución del grupo pues está bastante clara, ¿no? Ese heavy melódico, ese hard and heavy melódico. Pues lo que estoy diciendo, incluso a veces tiene algún toque a lo épica, pero no mucho, no es muy, muy exagerado. Y hace que sea bastante diferente pues el tema de las tres voces, incluso cuatro. Me ha gustado bastante. Sí que es verdad que es una música muy compleja, que tiene a veces elementos del progresivo, no muchos. Me recuerdan algunos pasajes incluso a Aireón, ¿no? A grupos que son un poco más ambientales. Y la verdad es que es sorprendente, ¿no? Sorprendente ver qué variedad de grupos y de registros hay aquí en nuestro país, y que hayan pues grupos como con la calidad de estos en Berlán, que los pongo aquí en el programa para que podáis todos disfrutar de ellos, y a ver si pronto pueden pasar por este programa y hablar y saber esos entresijos que tanto nos gusta saber de ellos. Así que de este The Art of Peace que editaron en el 2017 voy a poner el tema Purity, que la verdad es que es un tema más que interesante. Lightning shines away. summer days. The snow falling out there in a cold winter night. Dancing in the rain. Cool stars dance in the sky. Need your fire, need your passion. Shadows disappear. The lady of the snow has shot an arrow straight into my heart. A story vanished in pure energy. It must be an angel coming down to earth from time to time. My love, spread your wings, teach me to fly. Show me the way to purity. otro grupo que su vida fue bastante efímera, bastante rápida, fueron los Tarachaca, un proyecto que venía de la mano de Tobias Excel, ¿no? Un componente de los archiconocidos Ed Guy, sobre todo por ese Tobias Ammen, ¿no? Ese frontman que más adelante, después de Ed Guy, o bueno, en la misma época que Ed Guy, fundó esos Avantasia que están teniendo éxito pues de manera brutal, ¿no? Bueno, estos Tarachakum se fundan en el año 2000. Durante uno de esos pequeños parones que los Ed Guy tienen, pues mientras Tobias Ammen está con los Avantasia, pues este, el otro Tobias, como muchos le llaman, pues funda los Tarachakum junto al cantante Rick Nitiasin de los Steel Prophet, ¿no? De un grupo heavy metalero norteamericano. Este grupo en el año 2000 editan el disco Spirit of Freedom, de donde he puesto este Delirium, este tema así relativamente ambiental, con toques hard rockeros, pero a un medio tiempo pues bastante diferente a lo que estamos acostumbrados a escuchar. Y lo que me ha pasado con este disco es, sobre todo con este grupo, es algo muy curioso, ¿no? Yo compré el disco de estos Tarachakum en el año más o menos que salió, porque yo en aquella época era muy seguidor de los Ed Guy. No era un loco, ¿no? Pero sí me gustaban bastante. En esa época habían editado el Vainglory Opera, el Theater of Salvation, dos discos de power metal pues bastante, bastante buenos. Y yo en esa época estaba bastante, bastante metido en ese estilo, ¿no? Aparte de eso, Rick Nitiasin para mí ha sido uno de los cantantes pues que más me ha gustado, ¿no? Ese, con Steel Prophet, pues siempre ese tono melódico, pero con dejes a veces a lo Bruce Dickinson, pues siempre me ha gustado muchísimo. Bueno, este disco me lo compré y fue una absoluta decepción, ¿no? Es que se alejaba bastante de ese estilo de los Steve Prophet o de los Ed Guy que yo buscaba, ¿no? Aparte de Rick Nitiasin, pues está mucho más hard rockero, ¿no? Como es el mismo grupo, los mismos Tarachakum. Bueno, aquí lo que pasa es que le di varias oportunidades, no me terminó nunca de convencer, algún tema suelto. De vez en cuando he ido escuchándolo sin causarme ninguna nueva impresión. Y curiosamente, como tenía interés por pues que la gente conozca esos grupos, ¿no? Que no han tenido mucho éxito, que han desaparecido, que se quedan ahí en ese abismo negro que hay de grupos perdidos, que nadie se acuerda de ellos, pues a mí de vez en cuando pues me gusta recordarlos, ¿no? Pues esos Power God que os he puesto al principio, los Primetime, o los Lachen mismo, los vascos. Que eso ha sido gracias a como he dicho antes, a mi colega Orion. Bueno, pues estos Tarachakum, cogí ese disco, ese Spirit of Freedom, de nuevo, lo puse en mi reproductor. Y casualidades de la vida, me gustaban todos los temas para poner. Es cojonudo, ¿no? Porque hace, pues, la friolera de 18 años que yo este disco lo compré. Y no me había convencido, pues, nunca. Y tengo que decir que 18 años después, pues me parece un buen disco. Este Spirit of Freedom me parece un buen disco. Lo curioso es que, bueno, este disco lo editan y yo ya el siguiente disco lo tenía grabado y es que no me había molestado prácticamente ni en escucharlo, ¿no? Porque como ese primer disco pues prácticamente me había dejado frío, pues no me preocupé por él. Ese Rainmaker, ¿no? Que editaron en el 2003. Y curiosamente pues me parece otro gran disco. Y os voy a poner pues un tema para que veáis un poco la diferencia y con qué juegan este grupo, ¿no? Un grupo que se aleja de ese power metal que estoy diciendo, de esos Steel Prophet que a mí en aquella época me gustaban muchísimo. Y esos Ed Guy que, bueno, no me han terminado nunca de convencer, más sobre todo en la última época, ¿no? Y de este segundo disco, de este Rainmaker, pues os voy a poner el tema Prayer in Unison. Y lo que yo quiero daros a entender durante todo el programa es pues esas variaciones y esos distintos estilos que pueden tener los grupos, ¿no? Y aquí vemos pues esa vena más hard rockera, ¿no? Incluso con toques angelinos, con esos estribillos bastante más, ¿cómo decir, no? Más festivos, más macarras, ¿no? Y aquí Tarachakum pues me hace ver que ese camino que tomó a posteriori pues los Ed Guy, ¿no? A partir de ese Hellfire Club, pues que que está completamente influenciado por estos Terrachacum, ¿no? Esos guys se alejaron por completo del power metal y se adentraron en un hard rock más melódico, incluso más hard rockero americano. Y ves que tiene mucha parte de culpa, pues ese Tobias Excel en la sombra, ¿no? Detrás de ese Tobias Sammet, que estaba más enfrascado con esos Avantasia, y es como si hubiese tomado el mando del grupo en algunos aspectos, pues este Tobias Excel. Bueno, esto es Terrachacum en el 2003, pues definitivamente dejaron su actividad. Y bueno, y cada uno volvió a sus respectivos grupos. Incluso Rick Mitiasin había abandonado los Steel Prophet y más tarde vino. Los Steel Prophet durante esa época editaron un disco que dio, la verdad es que dio bastante pena. Y fue triste para mí, porque yo en esos momentos, a mí los Steel Prophet era un grupo que me gustaba muchísimo, ¿no? Y ese abandono de Rick Mitiasin de los Steel Prophet durante un tiempo para mí fue algo muy duro, ¿no? Así que os dejo con este, como he dicho, este pues Prayer in Unison, y disfrutad con este hard rock de los Terrachacum. Yeah. Estamos acabando el programa. Ahora pues voy a explayarme un poco, ¿no? Voy a hablar un poco porque voy a hablar un poco de un personaje, ¿no? De Cedric Forsberg. Voy a hablar un poco en rasgos generales sobre este elemento, ¿no? Este tipejo que me parece uno de los mayores genios que hay en Europa en el heavy metal. Este chaval en estos momentos está tocando como guitarrista con los Skylander, grupo sueco de heavy metal con elementos post-medievales, pero hasta ahí pues parece un tío normal, ¿no? Pero es el tío que lleva pues grupos como Cloven Altar, un grupo de heavy metal que tiene con un cantante norteamericano, este Cedric Forsberg, hace toda la música prácticamente y canta el chaval este que estoy diciendo norteamericano, tiene dos discos, funda los Blazerstone. Los Blazerstone es un grupo pues prácticamente tributo de los Running Wild, ¿no? Él es un, sobre todo sus grupos o su estilo de música se basa mucho en pues coger esos elementos de todas las bandas que más le han influenciado y hacer pues prácticamente el mismo estilo de música, pero con ese sello personal que tiene, que es absolutamente flipante, ¿no? Cuando escuches el tema que tengo pensado poner, pues lo veréis, ¿no? Bueno, aquí el tío con Blazerstone ha editado ya cuatro discos. Os puedo asegurar que si los Running Wild desde el año 2002 pues prácticamente no han sacado un disco bueno, estoy hablando del grupo que puede estar en mi top 3 junto a Blind Guardian y Iron Maiden, ¿vale? Los Running Wild. Pero hay que reconocer a veces pues que un grupo no está en buena forma, y los Running Wild pues por cabezonería del tío Rock and Roll, pues bueno, ha dejado de ser una banda y es, pues bueno, el capitán hace lo que le pasa por los cojones. Bueno, ya hablaré más de Rock and Roll y de sus Running Wild más adelante. Bueno, os puedo asegurar que prácticamente los cuatro discos editados de Blazerstone, que por cierto, Blazerstone viene por el título de un disco mítico de los Running Wild, ¿no? Editado en el año 91. Pues bueno, esos cuatro discos son superiores pues prácticamente a los cuatro o cinco discos que ha sacado Running Wild en los últimos 20 años casi, pues prácticamente desde el Victory. Súper recomendable esos Blazerstone, si os gustó el metal alemán no dudéis, ¿no? Luego tiene pues a los Runelor, ¿no? Es un grupo donde él ya está un poquito más aparte, sí que está solo como componente, compone y todo, pero no termina de ser pues esa banda que gira alrededor de él, como esos Blazerstone que he dicho antes o esos Cloven Altar. Breitenhall, otro grupo que fundó, donde canta, toca la guitarra, toca el bajo y toca la batería. Y si os gustan los Blind Guardian de la primera época, incluso llegando al Imagination, es que vais a flipar. Vais a flipar porque es que absolutamente es una maravilla, ¿no? Es puro Blind Guardian. Y mira, no tenía pensado, pero voy a poner un tema de Breitenhall para que lo escuchéis. Y luego ya continuaré con el tío Z, ¿vale? Así que os dejo, como estoy diciendo, con el tema Another Way, de ese segundo disco de Breitenhall, The Inn of Sorrow Ruined Souls, un discazo, complicados de encontrar porque es un tío que se autoedita los discos, los saca por una distribuidora que hay que trabaja con músicos independientes, ¿no? Que no quieren depender de discográficas y lo lanza, pues es una especie de plataforma universal, ¿no? Eso es CD Baby, Storm Spell es el sello discográfico, pero CD Baby se dedica pues a distribuir o a facilitar esas distribuciones de los músicos y es el único medio que a veces se puede encontrar. Luego por las típicas plataformas pues a lo mejor algún disco suelto se puede encontrar, pero es complicado conseguir la música de él porque prácticamente agota todo lo que edita, ¿no? Tiene una cantidad de seguidores que ya les gustaría muchísimos grupos tenerla, pero es algo tan discreto y tan personal ese contacto que es muy curioso. Así que bueno, voy a dejar ese tema que os he dicho y veréis la sombra de esos Blind Guardian que hay detrás y cómo es absolutamente genial, ¿no? Vamos a disfrutar como enanos con este tema. Bueno, ya habéis escuchado el tema de los Breitenthal. Puedo deciros que con Breitenthal solo edito dos discos. Ese Secret Walls y este que os he comentado hace un momento. Bueno, continuamos con la vida de este Zedd. Estoy haciéndolo a rasgos generales. Bueno, el grupo principal de Zedd en un principio eran Rocarolas, ¿no? Detrás de este título de los Judas Priest, de ese disco mítico, pues había lo que en un principio era la banda de Zedd, ¿no? Una banda con sus componentes, con donde él era pues un integrante más, que bueno, tras un par de desbandadas, pues al final pues volvió a ser un proyecto propio, ¿no? Que prácticamente pues no tiene, era unipersonal. Él ha intentado a partir del tercer o cuarto disco, pues a partir del The Road of Destruction, que podríamos decir que ya es el disco donde prácticamente está él solo, pues de rodearse de ciertos músicos para darle un intento de grupo, ¿no? De hacer un intento de grupo y que no sea un proyecto personal como esos Blazestone, donde está él prácticamente tocando componiendo todos los temas y componiéndolo todo y produciéndolo, y cuenta con un cantante externo, ¿no? O esos Breitenthal, que prácticamente es un proyecto personal. Con estos Rocarolas él siempre intenta pues hacer un grupo. Ante las imposibilidades de haberlo conseguido, después de editar pues ese The Road of Destruction, que es un magnífico disco, o ese de Pagan Altar, que es un disco que para mí es de los mejores discos de heavy metal que se han editado en prácticamente desde el año 90. Es una absoluta maravilla, ¿no? Ese de Pagan Altar. Pues después de haber editado esos dos discos, pues con este tercer disco que estaba editando, ese Celtic Kings, quería pues encontrar un cantante, quería encontrar pues hacerlo lo más cercano a un grupo, ¿no? Él en esos momentos pues con Blazestone estaba teniendo mucho éxito, se había rodeado de ciertos, a pasar de ser un grupo pues basado en él prácticamente, pues había tenido tanto éxito que había tenido bastantes ofertas para tocar en directo. Esto a él de nuevo le hace tener el gusanillo de tener una banda, ¿no? Y tras realizar varios conciertos y algún festival, pues intenta que Rocarolas pues tenga la misma vida que está teniendo Blazestone. Y le resulta imposible. No encuentra el cantante adecuado. Y aparte de eso, para él es un suplicio pues la producción de este disco, porque quiere hacer un disco bastante más épico, más complejo. Y la producción se le alarga más de lo excesivo. Acaba bastante quemado. Lo termina editando. Hará exactamente unos 3 o 4 meses. Y tristemente para sus seguidores nos dice que Rocarola pues posiblemente haya dejado de existir, ¿no? Que ese principio fundamental que era el grupo de Rocarola, que era ser una banda, pues que ya para él, pues Blazestone ha cogido ese testigo y estos Rocarola pues han dejado un poco pues de ser lo que él en un principio quería. Tristemente, pues como he dicho antes, Rocarolas para mí es el mejor grupo que estaba teniendo pues Cedric Fosberg, ¿no? Este músico. Pues para rendir un poco homenaje a este músico y tener la esperanza de que más adelante pues que vuelva a retomar este camino de los Rocarolas, pues despido el programa con uno de los últimos temas que ha compuesto pues por este pedazo de genio, ¿no? Sintiéndolo mucho, pues son 14 minutos. Para mí son 14 minutos de puro éxtasis, ¿no? De puro heavy metal, donde une pues bueno, todas esas influencias que él ha tenido desde Maiden, Judas, a Running Wild, Blind Guardian y multitud de bandas, ¿no? Que le han influido. 14 minutos de este tema homónimo, como el disco Celtic King, donde sí tiene la ayuda y la colaboración de varios músicos amigos, ¿no? Incluso está el cantante de los Blazestone. Solo me queda decir que muchas gracias por escucharme. Siento haber hecho este programa diferente. Quería, como mucha gente dice, que les gusta mucho el programa porque es un programa que no sabes lo que vas a esperarte. Creo que es interesante siempre profundizar un poco en las bandas, no soltar simplemente la canción. Y mi intención simplemente es que conozcáis buena música, ¿no? Y que no sea simplemente, pues, aquí tienes este tema, este es el grupo, lo han sacado y punto, ¿no? A profundizar algo más. deseando de nuevo encontrarme con Joaquín. Y bueno, daros las gracias a todos, que esto es Rock Entre Amigos. Como sabéis, tenéis las posibilidades de contactar en Rock Entre Amigos Podcast en el Facebook o rockentreamigospodcast@gmail.com para contactar por email. No dudéis en escribirnos, recomendaciones, lo que queráis. Estoy dispuesto a todo. Antes de despedirme, darle un recuerdo a Julián, que ha empezado un programa en su Colombia natal, otro podcast. Me parece vergonzoso que me dijese que yo había sido parte de esa motivación, ¿no? De que él haya empezado a hacer ese podcast. Espero que sea porque soy tan malo que tú has visto que podrías hacerlo mejor que yo. Así que te deseo toda la suerte del mundo. Deciros que el programa de él se llama Bang Your Head, como ese festival que hay aquí en Europa, tan famoso. Y bueno, dar las gracias también a toda esa gente que está detrás de nosotros. Ya somos más de 100 en el Facebook. Y espero que solo con que una de estas bandas que habéis escuchado os haya llamado la atención, pues este programa ha valido la pena. Así que gracias a todos, soy Kike Maiden y os dejo con este Celtic King de Rock and Rollas. Hasta la próxima.